¿Cuántos dedos tengo? Ofrendas urbanas. Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. Jueves, 20 horas. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa, toda. La remera también. ¿Y cómo te fue? Olvídate, men, murió de amor. ¿Y qué onda? Ay, un boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tipo me pasó a buscar con un autito último modelo, ¿entendés? Haciéndose el canchero. Es el auto, men, las mata. ¿A dónde fueron? A un lugar topísimo ahí por Avenida Libertador, Pizza Cero, creo que se llamaba. Al centro de operaciones, men. ¡A Pizza Cero! Cero registro de tu onda. Cero. Vos tendrías que haberle visto la cara a esa mina cuando entramos a ese lugar, men. Estaba obnubilada. ¿Le gustó? Le encantó. En su vida fue un lugar así. Mira, ¿viste esos lugares donde está todo el mundo en pose, entendés? Tratando de levantarse unos con otros, tipo reviente. ¿Y qué te pediste? Cerveza. ¿Comieron, che? No, men, la pasé a buscar tarde justamente para eso. Es un garrón cenar en la primera cita. Por suerte, este tipo llegó tarde, con lo cual toda la parte de la cenita nos la obviamos. Che, ¿y el qué se pidió? Ay, no me crees. ¿Qué? No, gorda. El tipo se pidió un jugo de naranja exprimido. No, me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Mira, yo en ese momento miré como todo desde arriba y dije, listo, yo me levanto y me voy. ¿Y qué se pidieron, che? Y ella arrancó con una cervecita, después tomó un speak con vodka, un séptimo regimiento, un daiquiri de frutilla y cerró con dos medidas de caipirosca. Tranca. ¿Y yo qué me iba a pedir? Men, un juguito de naranja, obviamente exprimido. Juguito de naranja, obviamente exprimido. ¡Qué pedazo de puto, qué Javier! Pedazo de puto! Te tengo que explicar todo, men, a esta altura. ¿Qué es lo más normal? ¿Que pido un vino, un champagne? No, boludo, me pido un jugo de naranja y ya está, marqué la diferencia. Pero a partir de ese momento, la noche empezó a irse directamente en picada. Aparte, yo creo que le pareció súper tierno que no chupara, ¿entendés? Estaba acostumbrada a salir con cada cachivache. Un hombre que no toma alcohol, gorda, un hombre que no toma alcohol, ¿qué hace al lado mío? Bueno, dale, contame qué más pasó. Ah, pegamos una onda increíble, ¿eh? Nos cagamos de la risa, pero mal. Me le cagué de risa en la cara toda la noche, básicamente, porque este tipo hablaba boludeces. Como estudia Bellas Artes, ¿qué hice? Men, le hablé de mi viaje a Europa. Me contó que se fue con unos amiguitos de tenis a Europa. Parece que estuvieron en el Louvre. Y le dije que había ido al museo ese. Y que vio todas manchas. Ese que tiene todas las manchas. O sea, no podés, sos un ignorante. Después me tira la típica. No, ni me la digas, que hasta el primito de 5 años puede hacer las manchas que estaban colgadas en el museo. Exactamente. Y prepárate para esto, que lo que más le había volado la cabeza al pelotudo este... fue la mina sin brazos. La Venus de Milo. No, y la mina se meó encima cuando le dije que me había encantado la Venus de Milo. ¡La mina sin brazos! ¡Qué bestia, qué animal! Es un animal. Mira, en el momento en que me dice lo de la mina sin brazos, a mí se me acabó la cerveza. Entonces me pedí una caipirinha. ¿Vos podés creer que el imbécil se le acerca al mozo y gritándole la cara le empieza a decir, ¡men! ¿Cuál es la diferencia entre caipirinha, caipirosa? Ay, pero o sea, por favor, eso es básico. Uno tiene vodka, el otro tiene callaza. Sí, pero ¿por qué este tipo no toma alcohol? ¿Te explicó por qué no toma alcohol? Sí, porque hace mucho deporte. Y yo te digo, gorda, que en el momento que él dijo la palabra deporte, yo me calenté. ¿Entendés? Porque un hombre que hace deporte es un hombre que físicamente te rinde. Men, mirá que salí con minas en mi vida, pero esta mina no paraba de chumar. Era ta, ta, ta, ta. Se lo chupaba todo. Se ve que estaba nerviosa. Yo lo único que hacía era tomar, gorda. Tomar. Porque yo quería que la noche se me pasara rápido, ¿entendés? Y porque además este tipo tiene guita. Entonces, ¿sabes qué? Tenés guita, paga, viejo. Muy bien. Lo que acabamos de escuchar es parte del fragmento de nuestro micro de invitados del día de hoy, del Teatro Gargantúa, y ellos son... El Síndrome Kafka. El Síndrome Kafka. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Se quieren presentar? Dale. Bueno. Si me dicen que no, quedan automáticamente expulsados. Claro, no, mirá, así. No nos gusta presentarnos. No. Yo soy Max Lupino y hago de Javier en El Síndrome Kafka. Uh-huh. Yo soy María Laura Pérez Guerrero y hago de Bea. Yo soy Fernando Niño y hago de Guido. Y yo soy Victoria Bayona y hago de Laura. Y además escribí la obra. ¡Ay, ay! ¡Pequeño detalle! A ella le gusta decir eso siempre. Me encanta, porque estoy muy orgullosa. Está muy bien, eso quiere decir que está orgullosa de la obra que están haciendo. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va la obra? ¿Cuándo estrenaron? ¿Hace cuánto que están...? Increíblemente bien. Estrenamos el 24 de mayo y fuimos paseando por diferentes teatros. Y esta función del sábado que viene va a ser la 19. Y por suerte venimos con un público constante. que nos viene siguiendo, hay gente que viene y repite, que sí. trae amigos. O que viene y recomienda. El boca en boca para nosotros es fundamental. Es la manera de atraer público. Pero estamos asombrados. Aparte, algo lindo que nos vino pasando es que, bueno, el Gargantúa era nuestro teatro, de nuestra primera opción, digamos. Uh-huh. Y por un tema de horarios, de día, de disponibilidad, no pudimos ir. Y ahora, ya hace un par de semanitas que estamos en el Gargantúa. Así que estamos como locos. Sí. Muy bien. ¿Y qué es el síndrome Kafka? El síndrome Kafka... ¿Cómo nació? Sí, nace a partir de la problemática que sufre la protagonista, ¿no? La protagonista es Laura, que es una pintora, que mientras que está en pareja con Guido, siente que no puede pintar. Entonces, Kafka decía lo mismo, ¿no? Que no eran compatibles el arte y el amor. Que para poder estar activo y escribir, él tenía que estar solo. Entonces, de ahí nace la problemática de la obra, que en realidad es una comedia. El síndrome Kafka suena un poco serio, ¿no? Pero en realidad lo que tratamos de plantear es esta, que me parece que se puede llevar también a otros planos, ¿no? Que no es solamente con el arte, sino que hay mucha gente que por poner la energía en el trabajo le saca energía a la pareja, o viceversa, por poner la energía en la pareja le quita energía a la búsqueda de lo personal. Claro, se traduce un poco en... haces lo que te gusta y estás en pareja, o haces lo que te gusta y estás solo y rendís más o rendís menos. Es un poco eso. En este caso, el arte, la pintura, es hacer lo que te gusta. Claro. Es dedicarte tiempo a vos. Entonces, lo que se plantea es la pregunta, ¿son compatibles? ¿Se puede hacer la búsqueda de lo personal y estar en pareja, o no? Hay que estar solo para... ¿Qué pregunta, che? Bueno, abrimos la pregunta a los oyentes que quieran contarnos sus experiencias como artistas. Parejiles, y ustedes están en pareja, pueden hacer arte y estar en pareja al mismo tiempo. Mirá, yo hablo, tengo justo un caso muy puntual, ¿no? En mi vida, que venía re bien en pareja, está escuchando, haciendo arte, claro, y mandamos un saludo y que escuchá. O sea, lo que tengo para decirte. Claro, no, venía bien en pareja y se complica un poco, es verdad eso, es cuando le pones mucha atención. Pero la pareja se complica siempre, seas artista o no seas artista. Y pero el artista tiene horarios raros, el actor tiene besos con chicas que no son tu pareja, el actor tiene ensayos en horarios donde la gente duerme, entonces es complicado. La verdad que es complicado, pero bueno, hay que saber buscar un equilibrio, bueno, como lo encontré algo, yo. ¿Querés? ¡Te amo! ¡Te amo! No, eso. La realidad es que arrancamos la obra dos solteros y dos en pareja, y ahora estamos todos solteros. Eso fue lo que pasó. Entonces ya está contestada la pregunta de la obra, si se puede o no se puede. No, evidentemente no. Creemos en el amor. Yo contesto que se puede, pero acá tengo tres muñecos que dicen que no se puede. No, yo quiero decir algo. Mi personaje en la obra, que es Bea, es muy parecida a la actriz que la representa. Las dos tienen una opinión contraria a la de Kafka. Nosotras, hablo por mí, pero no es que tengo dos personalidades. Nosotras creemos que... Háblale a Kafka, que te está escuchando desde Kafka, no entendiste nada. Es absolutamente posible compatibilizar el arte y el amor, como es absolutamente posible compatibilizar cualquier cosa con el amor, porque, no quiero sonar bizarra, pero digo, el amor en realidad pasa por todas las cosas que uno hace. Entonces, es solamente encontrar la manera de saber poner la energía en uno y a la vez ponerla en otro, y bueno, y que fluyan todas las energías. Suena tan fácil. Esa charla la tuve con un amigo hace un par de días, que era todo lo que le gusta a la chica de vos, que toques el piano y tengas una banda y salgas a ensayar y seas súper... Después le rompe las bolas y, viste, se tiene que enamorar de vos. O sea, che, mirá, yo toco el piano, me acuesto a las 3 de la mañana y sábado y domingo estoy ocupado. ¿Te gusta bien? Y tengo un ratito los martes a la tarde. Tengo un ratito los martes a la tarde. Es como diría un filósofo contemporáneo, Ricardo Arjona. ¡No! Yo te banco. Lo que te enamoró de mí, hoy te provoca llanto. Y hay que bancarlo, porque tienes razón. Que celebrar esta frase. Hay que celebrarla un poco, no, porque... ¿Cómo le irá Arjona con la pareja? Digo, porque con el arte, ya vemos. Yo creo que le va bastante bien con el arte. Con el comercio. Puede ser, claro. Decir. Bueno, está bien. Aparte, nosotros también tuvimos, cuando estrenamos, que fue el 24 de mayo, estuvimos, no sé, 15 días que ensayábamos todos los días, 15 horas por día. Ya tenía ganas de caerlos a trompadas, porque los veía todos los días, dormía en mi casa. O sea, era un reality, porque fue todo medio raro cómo se dio. Y yo particularmente estoy soltero, y de que estoy soltero me doy cuenta que a nivel actoral me está yendo mucho mejor que cuando estaba en pareja. O sea que básicamente ustedes hicieron esta obra para levantar. No. También. Sí, no es mala idea. Está bien. Bueno, sin doctores lo que no podemos levantar es dinero, ¿no? Eso está claro. Bueno, por eso le decimos a todos los que les haya interesado la propuesta, que suena muy bien, los pueden ir a ver. Sí, sí. ¿A dónde? Al Teatro Gargantúa. Jorge Newbery, 3563. Pueden hacer las reservas al 455-55596. Y todos los sábados a las 20:30 están. Exacto. Sí. Y algo muy importante es que no cobramos entrada. Es modalidad de la gorra. Está bueno porque tenemos ganas de que todo el mundo la vea sin la presión de tener que pagar una entrada y es un espectáculo que vale la pena. Y sinceramente nos está trayendo mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Y mucha gente también. Venimos metiendo, ya nos vino más de casi 1.300 personas en nuestro tiempo. Un montón de gente. Sí. Estamos nominados a mejor obra en un portal de internet, mejor obra off. Portal de espectáculos. Estamos segundos. Así y le podemos ir a la página. También pueden reservar por la página mandando un inbox, que es www.facebook.com/el síndrome Kafka, o en atrapalo.com.ar también. Pueden reservar las mesas. Es como sí, más fácil se meten en Facebook, que todo el mundo tiene Facebook, el síndrome de Kafka, y ahí se ponen un me gusta y se mantienen al tanto de las novedades. Y aparte pueden ir chusmeando quién nos vino a ver, qué comentarios hay. No sé, tuvimos el placer de tener al licenciado Rolón, por ejemplo. Que nos dejó un videíto súper lindo. Nos recomendó a todo el mundo. No, y lo lindo que tiene la obra también es que tiene es comedia, pero tiene su parte dramática también, donde la gente capaz que se viene cagando la risa y en una escena, pum, te la baja así. Y eso está bueno también, que eso es lo que destaca también la gente que nos viene a ver, que tiene también eso. Tiene momentos para la reflexión. La gente se va a pensar, no se identifica mucho con la obra. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Y ahora, para despedirnos, brevemente les voy a pedir que nos dejen una ofrenda. Bueno, mira, justamente veníamos hablando de esto, que en la obra, al principio de la obra, Guido cae a la clase de pintura de Laura, ¿no? Y le trae un cuadro que pintó en su casa. Y justamente el cuadro, ¿de qué trata? Bueno, el cuadro, cuando Laura me dice, ¿qué es esto que pintaste, Guido? Guido le explica y le dice, mira, Lau, me basé un poco en la ciudad, ¿no? Cuando vos vas por la ciudad y la ves que está atestada de humo, de calor, de gente que va y que viene, y vos venís tranquilo con tu auricular, escuchando un poquito de música, un tema que puede ser Calamar o no, algo tranquilo, venís escuchando y de repente ves un papelito tirado en el piso, lo vas a agarrar y ¡tuc!, te chocás con alguien y te empezás como a encabronar, ¿no? Y te metes en el subte y te está lleno de gente. Entonces el cuadro de Guido representa un poco eso, es como una ofrenda urbana que representa a la tranquilidad de la sociedad y los puntos donde te va intranquilizando de a poquito. Y es bueno, eso. Es como una ciudad que explota, hay un tipo que sale, es como un guante de box, ¿no? Que aplasta un edificio, el edificio revienta y del edificio sale volando un tipo a lo Fariña, ¿entendés? Con traje y corbata, un relojito que representa el tiempo, que explota. Dólares. Perfecto. Se pueden meter en la página y ver la fotos del cuadro, sí. Para sacarse la duda de cómo se ve el cuadro de Guido. Sí. Bueno, muy bien, nunca mejor encajada la ofrenda urbana y el teatro, una vez más. Muchísimas gracias, éxito. Muchísimas. Y ahora nosotros le vamos a ofrendar, así es, Paul. Una canción. Pero, vos sabés que dijeron Arjona y yo me preguntaba afuera, ¿cuánto falta para que Arjona sea Jetta? Porque cuando lo nombraste, la reacción fue. Yo también. Está para un público tal vez muy. Muy reducido. Claro. Está reducido, hizo varios. Por suerte, Paul nunca programó Arjona. ¿Qué nos vamos a escuchar, Paul? Vamos a escuchar a Ricardo. ¿Cómo? No, lo voy a hacer. Me encantaría. Nos vamos a escuchar a los brasileros de Preto Tú haciendo una canción que se llama Trabalingua. Okay.